Vamos a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, a tomar. Vamos a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, a tomar. Si mezclo vino con cerveza, yo siento que me estalla la cabeza. Tomaré igual, tomaré igual. Adinerado, me hizo sentir como un juguete. Le mostró su casa, le mostró su coche, le mostró el billete. Ya basta de llorar por esa mina. Solo me consuelo tomando vino en la cantina. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella es fácil, que se vaya con él. Andate, andate, mi pobre corazón lo destrozaste. Andate, andate, que ya no quiero verte nunca más. Andate, andate, mi pobre corazón lo destrozaste. Andate, andate, que ya no quiero verte nunca más. Lo mío es puro amor. Me hizo sentir como un juguete. Él le mostró su casa, le mostró su coche, le mostró el billete. Ya basta de llorar por esa mina. Solo me consuelo tomando vino en la cantina. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella es fácil, que se vaya con él. Andate, andate, mi pobre corazón lo destrozaste. Andate, andate, que ya no quiero verte nunca más. Andate, andate, mi pobre corazón lo destrozaste.